Contame cómo fue, bueno, la jornada, la organización. No, hermano. ¿Listo? Bueno, la verdad que muy contento porque pensamos que bueno, que este año iba a estar un poco el tema de inscripto tranqui, porque bueno, como hay tantos eventos en la zona, uno solamente con tener el cupo del año pasado, que fueron de 650 corredores, estábamos conformes porque bueno, ya era una linda carrera y siempre se igualaba el cupo del año pasado. Nos arriesgamos a meter un cupo de 1000 y bueno, estuvimos muy cerca, tuvimos 900 corredores, entonces creo que bueno, ahora estoy más relajado y bueno, creo que estamos haciendo algo bien o estamos tratando de trabajar bien como para que la gente se acerque y bueno, que vea lo que estamos haciendo, que bueno, con sacrificio, porque vos estuviste de acá presente, hoy se acercó mucha gente, así están empresas y eso, pero la venimos peleando y nos cuesta durante el año trabajar para este evento, pero bueno, la carrera va creciendo y año a año, entonces eso es lo que te da un poco de ganas de decir, bueno, el año que viene seguimos con el evento. Entonces, bueno, tratar de seguir, la gente se va contenta, siempre alguna cosa puede pasar, pero bueno, lo que es marcación, premiación, cómo trabajamos nosotros, creo que la gente se va conforme y bueno, y muy contento porque también uno se pone a pensar en frío, que es en la provincia es el evento más grande en lo que es mountain bike y a nivel nacional es el tercer evento, sacando Córdoba, Tucumán y bueno, seguiríamos nosotros. Lo que se comenta en todos lados. Entonces eso vos decís, bueno, no estamos lejos de ello, pero bueno, creo que todos empezaron así y bueno, si esto sigue así, y bueno, iremos a pelearle un poco. Tandil es una ciudad que también es bueno para venir con la familia, porque yo creo que todos los corredores vienen con la familia, así que disfrutan un buen fin de semana. Y bueno, agradecimientos a todos, tengo a mucha gente para agradecerle, a la gente de Giant, Amanda, bueno, ahora tengo mucha gente, pero bueno, principalmente a ellos, a Tomás, a Hernán Tadeo de la gente de Giant, que son un sponsor que bueno, que nos está apoyando mucho para que este evento siga adelante. Y bueno, trabajaremos en conjunto como para que el año que viene esto crezca. Y agradecerle bueno, a todos mis amigos y a todos los familiares que sin ellos tampoco el evento se podría hacer. Gracias, ¿eh? No, gracias.